Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Felipe Colón, soy profesor asistente honorario en la Escuela de Medicina Tropical de Londres y actualmente laboro como parte de una fundación que se llama Wellcome en el Reino Unido, en un equipo que se llama Data for Science and Health, y me encargo de llamadas y de convocatorias que tienen que ver con tecnologías digitales en cambio climático y salud. Y el día de hoy voy a estar hablando con ustedes sobre un estudio sobre proyecciones de cambio climático relacionadas sobre los impactos del cambio climático en enfermedades transmitidas por mosquitos en un mundo más caluroso y más poblado. Si podemos poner la primera diapositiva, por favor. Bueno, muchos de ustedes quizás estén relacionados o hayan visto esta imagen anteriormente. Y esta imagen nos habla sobre los cambios de temperatura a nivel global. Como podemos observar, las temperaturas más cálidas que están representadas con rojo en esta diapositiva se concentran en la parte derecha de la diapositiva. Y esto quiere decir que los años más calurosos han sido alrededor de los últimos, o se han observado alrededor de los últimos 10 a 15 años, con respecto al periodo 1971 a 2000. Eso quiere decir que las temperaturas han ido aumentando, nuestro clima está cambiando y esto se ha relacionado particularmente con un aumento en las emisiones de gas invernadero. La siguiente, por favor. Estas emisiones de gas invernadero podrían ser controladas, pero aun si el día de hoy detuviéramos todas las emisiones de efecto invernadero, la temperatura no disminuiría, continuaría aumentando, como podemos ver en la línea sólida del lado derecho, la línea amarilla, continuarían aumentando un poco más por algunos años y después comenzarían a disminuir. Pero esta disminución no sería tan dramática como nos gustaría y aún en el año 2100, la temperatura sería alrededor de 0,9 grados más calurosa o más cálida de lo que era en el año 1850. Entonces, sí es cierto que reducir las emisiones va a detener un poco el proceso de cambio que podríamos observar en un futuro, pero de todas maneras no disminuiría al ritmo que nos gustaría. La siguiente, por favor. Y entonces tendríamos que adaptarnos a nuevas condiciones climáticas. Y el cambio climático va a afectar de manera negativa nuestra salud. Por un lado, vamos a tener una mayor tasa de mortalidad porque el cambio climático va a generar más eventos de tipo extremo, tanto más temperaturas calurosas como más números de días con temperaturas demasiado bajas, que pueden generar en ambos extremos una mayor tasa de mortalidad. El cambio climático también afecta la productividad y esto se ha observado particularmente en los sectores que tienen un desarrollo que se llevan a cabo en el exterior, como la agricultura o la construcción. Hay estudios recientes que han demostrado que la productividad en la agricultura ha disminuido en los últimos 50 años alrededor de un 21%. Y esto se va a acentuar todavía más con el cambio climático en un futuro. La salud mental también puede verse afectada con el cambio climático, porque el número de eventos de tipo extremo, de eventos climáticos extremos, va a aumentar. Y entonces van a aumentar las inundaciones o las sequías que llevan a la gente a perderlo absolutamente todo. Y entonces esto genera un estrés muy importante y puede llevar a las personas hasta el suicidio. Entonces, los efectos en la salud mental pueden ser importantes. De hecho, hay un término que se llama solistalgia que encapsula estos efectos en la salud mental relacionados con los cambios extremos en el ambiente. El cambio climático también puede tener, no, regresamos al anterior, efectos negativos en el embarazo y en los neonatos. Hay efectos en la fisiología del embarazo que pueden ser bastante importantes. Y también uno de los efectos principales que puede haber es una mayor transmisión de enfermedades infecciosas. Ahora sí, la siguiente, por favor. El número de casos nuevos transmitidos, de enfermedades transmitidas por mosquitos, ha aumentado de manera considerable. Y esto, en muchos casos, se ha relacionado con los cambios en el clima. También el número de regiones afectadas por enfermedades transmitidas por mosquitos ha aumentado y eso se ha relacionado, o lo hemos relacionado en algunos estudios, con los cambios en el clima. También ha habido un aumento en el número de meses que reportan transmisión de enfermedades por mosquitos. Y esto, entre otras cosas, también ha sido relacionado con el cambio climático. Y el cambio climático en un futuro podría exacerbar estos cambios de manera significativa. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo y por qué ocurrirían estos cambios? Vamos a ver en las siguientes diapositivas que las enfermedades transmitidas por mosquitos tienen una relación importante con el clima. El día de hoy vamos a hablar particularmente de dos enfermedades, pero me voy a enfocar particularmente en malaria. Vamos a hablar de malaria y de dengue, pero como dengue, van a hablar de dengue, chikungunya y Zika en una de las sesiones posteriores. El día de hoy me voy a enfocar un poco más en malaria. Pasamos a la siguiente, por favor. La malaria o paludismo, como se le conoce también en otros países, es una enfermedad parasitaria y los parásitos en este caso son organismos unicelulares. Hay cinco tipos de parásitos que producen malaria, pero los dos principales son Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Y estos parásitos son transmitidos de persona a persona a través de la picadura infecciosa de mosquitos, como el que se ve en la imagen, que son del género Anófeles. Y estos mosquitos son mosquitos hembras. Los mosquitos capaces de transmitir la malaria siempre son mosquitos hembras, que son los que pican para obtener la sangre. Y pican para obtener la sangre porque necesitan la proteína de la sangre para poder generar los huevos de los mosquitos de la siguiente generación. Los síntomas clásicos de la malaria son fiebre, sudoración y dolor de cabeza. Y también podemos observar en algunos casos náusea, vómito y malestar general. En algunos casos, cuando la situación se vuelve demasiado severa, la malaria puede producir anemia porque hay ruptura de glóbulos rojos, orina en sangre derivado de esa ruptura de glóbulos rojos, anomalías en la coagulación, daño renal o acidosis metabólica. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, gracias. El ciclo de vida de la malaria es, en resumen, relacionado primero con una picadura de un mosquito que está infectado por el parásito. El parásito es inoculado en la sangre de la persona y comienza a viajar por la sangre y se aloja en el hígado. En el hígado comienza a desarrollarse y llega un momento en el que ese desarrollo genera la ruptura de la célula del hígado. Y esa ruptura de la célula del hígado libera a los parásitos a la sangre nuevamente. En la sangre, estos parásitos se meten en los glóbulos rojos, se multiplican dentro de los glóbulos rojos y esa multiplicación de parásitos genera otra vez la ruptura de las células, en este caso de las células sanguíneas. Y ese proceso de multiplicación continúa de los parásitos hacia los glóbulos rojos, se multiplican, rompen el glóbulo rojo, pasan a otro glóbulo rojo y así comienza a haber cada vez más y más parásitos dentro de los glóbulos rojos. En el momento en el que el parásito ya se encuentra en esta fase de multiplicación en la sangre, si llega otro mosquito y pica a la persona infectada, puede chupar esos parásitos y sería capaz de inocularlos en una persona susceptible. Y entonces el ciclo continúa. Esta ruptura de células va acompañada, aparte, por la liberación de toxinas que pueden producir fiebre o escalofrío, que son los síntomas que detectamos como malaria. Y esos síntomas aparecen entre 10 y 15 días después de la picadura inicial de mosquitos con los parásitos. Pasamos a la siguiente, por favor. La malaria se concentra particularmente en áreas tropicales y subtropicales, pero esto no ha sido siempre el caso. La malaria existía en países templados como Estados Unidos, el Reino Unido y hasta Rusia en fechas no muy lejanas. En la década de los 50 todavía había casos de Europa en muchos de los países desarrollados como el Reino Unido. Hoy en día está concentrada en áreas tropicales y subtropicales, particularmente porque en países desarrollados ha habido una acción sistemática para reducir el número de casos y han erradicado la enfermedad de estos países. Pero si las condiciones ambientales lo permiten, la malaria podría regresar a estas zonas. La malaria se concentra particularmente en áreas rurales y remotas, que son generalmente marginadas y pobres. Pero hoy en día, en el subcontinente de la India y en algunas áreas del este de África, el número de casos de malaria urbana ha comenzado a aumentar. El número de casos que se estimó en el año 2020 llegó hasta los 240 millones. Y de esos 240 millones de personas que sufrieron de malaria o que reportaron malaria, alrededor de 627 mil murieron. Y el 93% de estos casos fue generado por el Plasmodium falciparum, que es el responsable del mayor número de casos en el mundo. Y de estos 241 millones de casos, el 95% ocurrieron en África. Pero a pesar de que la mayoría de los casos ocurren en África, también puede haber un número de casos importantes en el subcontinente de la India o en América Latina, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. En América Latina, el mayor número de casos se concentra en Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, particularmente en la región del Amazonas. Por ejemplo, en el caso del Perú, el 98% de los casos se concentra en Loreto. En Colombia, hay un número importante de casos en el área del Amazonas, pero la mayoría de los casos se reporta en la costa. Y en el 2019, por ejemplo, hubo un brote de malaria importante reportado en Venezuela. Alrededor de 138 millones de personas viven en áreas de riesgo de transmisión de la malaria en América Latina. A diferencia de África, el 75% de los casos son reportados por Plasmodium vivax. Y una de las características principales del Plasmodium vivax es que, a diferencia del Plasmodium falciparum, puede quedar en un periodo de adormecimiento en el organismo. Eso quiere decir que uno es infectado, el parásito queda como durmiendo un tiempo y después puede desarrollar la enfermedad. No, no es como el Plasmodium falciparum, donde generalmente a los 10 o 15 días observamos síntomas. Puede ser el caso, pero puede ser el caso de que los síntomas aparezcan mucho, mucho después. Y esa es una característica principal del Plasmodium vivax. El 18% de los casos en América Latina es generado por Plasmodium falciparum y un 6% es generado por ambos parásitos. Hay otro porcentaje, alrededor del 1%, que es generado por otros parásitos. Recuerden que hay cinco tipos de parásitos que pueden producir la malaria, pero la mayoría son producidos por falciparum o vivax. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, volvemos al tema de qué papel juega el clima en todo esto. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que el clima juega un papel importante en la estacionalidad y en la distribución geográfica de la enfermedad. Pasamos a la siguiente. Gracias. El clima limita la ubicación de los casos, la ubicación de los mosquitos. También determina la estacionalidad y la magnitud de los brotes de malaria. Y esto es porque la temperatura controla primero el comportamiento de picadura de los mosquitos. A mayor temperatura, más pican los mosquitos. Y esto tiene que ver porque la tasa de desarrollo del mosquito aumenta. Entonces, como se desarrolla más rápido, pone huevos más rápido y el número de ciclos de ovoposición o de generación de huevos es más corto. Y esto genera que el mosquito pique más para poder poner más huevos. El periodo de crecimiento disminuye conforme la temperatura aumenta y entonces crecen más rápido los mosquitos. Y la tasa de mortalidad también cambia con la temperatura. A mayores temperaturas, los mosquitos comienzan a morir más rápido. Entonces, si la temperatura aumenta demasiado, los mosquitos también comienzan a morir más rápido. La temperatura también determina el desarrollo de los parásitos. El parásito se desarrolla más rápido a mayores temperaturas. Y si se desarrolla más rápido, entonces es capaz de vivir un periodo, de desarrollarse en un periodo más corto, y hay mayores probabilidades de que el mosquito lo transmita entre una persona y otra. Si los mosquitos no viven mucho tiempo, entonces es importante que los parásitos se desarrollen antes de la muerte del mosquito o antes de que pase un mosquito frente a ti. ¡Pum! Eres un coco, ¿no? Y ya no haya más mosquito. Entonces, la temperatura aumenta el desarrollo de estos parásitos y les permite una mayor probabilidad de ser transmitidos entre una persona y otra. Y este tipo de comportamiento o este tipo de efecto se observa no nada más en la malaria, sino en otras enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, el Zika o el chikungunya. En la figura de la derecha, lo que pueden ver es una gama de colores que indican cómo cambia el riesgo dependiendo de la temperatura y de la lluvia. Si la temperatura es más baja, el color se vuelve más azul. Si la temperatura es alta, comienza a ponerse rojo. Y esto quiere decir que conforme la temperatura cambia, el riesgo cambia. Mientras más rojo es el color, mayor es el riesgo de transmisión, mayor es el número de meses de transmisión. Entonces, si vemos, el número de meses de transmisión es mayor entre los 20 y los 30 grados y entre los 5.000 y los 10.000 milímetros de lluvia al año. Entonces, esto quiere decir que a mayor temperatura, mayor riesgo de transmisión y también a mayor cantidad de agua o mayor cantidad de lluvia, mayor es el riesgo de transmisión. Pero si observan bien, después de los 30 grados, el color comienza a volverse azul. Y eso quiere decir que si la temperatura aumenta demasiado, entonces los mosquitos comienzan a morir y el riesgo de transmisión comienza a disminuir y el número de meses de transmisión también comienza a disminuir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto solamente es como para poner esto un poco más, de una forma visual un poco más fácil. A mayor temperatura, mayor número de casos. Podemos observar en la figura del lado izquierdo. Al principio, el número de casos comienza a ser, es muy bajo. Conforme la temperatura aumenta, comienza a aumentar el número de casos y llega hasta un pico máximo, que sería alrededor de los, dependiendo de si es malaria o dengue, alrededor de los 25 o los 29 grados. Pero después de esa temperatura, si la temperatura comienza a aumentar demasiado, el número de casos comienza a disminuir y esto tiene que ver con la mortalidad de los mosquitos. Los mosquitos comienzan a morirse y entonces, al haber una mayor mortalidad de mosquitos, el riesgo comienza a disminuir. Del lado derecho vemos la relación con la lluvia. Si la lluvia comienza a aumentar o comienza a aumentar el número de sitios en los cuales los mosquitos pueden poner sus huevos, lo que llamamos sitios de ovoposición, y conforme los sitios de ovoposición comienzan a aumentar, comienza a haber más probabilidades de que haya mosquitos circulantes porque hay más generación de huevos, y llega un momento en el que el número de sitios de ovoposición llega a su máximo debido a la lluvia. Pero si llueve demasiado, lo que pasa es que esa lluvia arrastra a los mosquitos, comienza a haber un efecto de remoción o de moción de los sitios de ovoposición y entonces ese barrido de los sitios de ovoposición genera que haya menos mosquitos circulantes y un menor riesgo de infección. Entonces, muy poca lluvia pues no permite la generación de criaderos. Pero mucha lluvia destruye los criaderos. Entonces, la malaria tiene que buscar un punto medio en el cual la temperatura y la precipitación son ideales para poder desarrollarse. Pasamos a la siguiente, por favor.